Pero está más bueno así, ¿eh? Y es re loco. Nunca se sabe, es toda una incertidumbre, si sale, si no sale. Rompemos con la rutina, como decía Beckett, que el hábito y la rutina son el cáncer del tiempo. Sí, entonces nosotros rompemos con todo eso. Y decimos, bueno, no sé, a veces salimos, a veces no. ¿Por qué tiene que ser todo tan predecible que uno ponga la radio y diga, ahora viene el escenario de las voces? No, ahora no viene nada. Así de locos somos. Sí, no tenemos unos días fijos. Así que fíjate, por ahí está escuchando muy linda música en Walden y decís, ¡qué garrón! ¡Qué garrón! Arrancan a hablar al pedo. Y apagás la radio. O también, ¿por qué no decirlo? Hay personas a las cuales les gusta escuchar algunas palabras y no solo música. Bueno, para aquellas personas, aquí el escenario de las voces de vez en cuando sale aquí por esta muy linda radio llamada Walden. Andá a saber qué está diciendo B.B. King. Pero bueno, algo interesante seguro. Bueno, que es viernes hoy, ¿eh? Sí. Bueno, el lunes fue la última vez que vinimos. Mirá qué loco. Bueno, el miércoles que íbamos a venir fue feriado, che. Y martes y jueves ya habíamos avisado que no veníamos. ¿Eh? I've got a sweet little angel. I love the way she spread her wings. Pero bueno, aquí estamos, porque todavía nos sigue gustando hacer radio. El día que no nos guste más hacer radio, no haremos más radio, es así de simple. Mientras tanto, aquí estaremos cuando dé, cuando se pueda, cuando nos plazca hacer este escenario de las voces y compartir todos nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras pasiones, con todos los que estén del otro lado y tengan ganas de escucharlo y de compartirlo con nosotros. A todos ellos, bienvenidos, che, a este escenario de las voces. Bienvenidos a esta radio llamada Walden en homenaje a Henry Thoreau. Esta radio, te cuento, a las 24 horas está funcionando con una música alucinante. Y esto no es demagogia, lo digo en serio. Una música zarpada. Las 24 horas. Por ahí, si no suena, aguanta unos minutos que va a volver a sonar. Cuando no suena es porque se corta la luz, se corta la internet, se tilda el reproductor, esas cosas que suelen pasar. Pero si no, la radio las 24 horas ininterrumpidamente está en el éter, sonando con una música muy linda que, me atrevo a decir, no vas a escuchar en otro lado. En otro lado me refiero a otra radio. Puedes escucharlo en tu casa, ¿no? Si tenés esos discos. Pero en otra radio, difícilmente, ¿eh? Y esto tampoco es demagogia. Es posta, sí. Vos hacés lo que quieras. Si te interesa escuchar linda música, yo te recomiendo que escuches acá la radio. Sí. Si no te gusta la música, no sé qué carajo hacés escuchando la radio. Sí. Yo todavía no entiendo cómo hay seres humanos que pueden vivir sin música. ¿Cómo pueden? Como así hay seres humanos que pueden vivir sin el arte en su conjunto, sin la literatura. ¿Cómo hacen, che? Y es todo tan feo lo que hay por otros lados, ¿eh? Nada más lindo que el arte para escaparnos de ese mundo horrible que está ahí afuera, ¿o no? No, el mundo no. Está el mundo ahí. El mundo está ahí afuera. Cada uno sabrá. Sale y tomará de ese mundo lo que le corresponda, lo que necesite, lo que le guste, y el resto lo desechás. Es así de simple. Que haya gente que no sepa desechar y que tome lo más feo de ese mundo, bueno, problema de ellos. Sí, si hay gente que toma y se queda mirando televisión todo el día, bueno, déjalo. Si él agarra la porquería del mundo, problema. Él será una porquería internamente, entonces. Y claro, es una regla de tres simple. O regla de dos simple. Si el mundo hay cosas buenas y cosas malas, y vos agarrás la porquería, bueno, la porquería la llevo adentro. ¿Qué querés que te diga? Es como la belleza, ¿viste? La belleza dicen que está en los ojos de quien la mira. Bueno, la porquería también. No es que te tampoco tan basta de ese lugar de víctima. Ay, te lo imponen, no te dejan escapatoria. No, que no te dejan escapatoria. Puede apagar el televisor, puede hacer muchas cosas para escaparle a eso. Y bueno, ¿qué querés? Dicen algunos. Dentro de todo lo que hay en tele, bueno, qué sé yo, miro esto. ¿Por qué dentro de todo? Hay alguna gente que parece que no tener la opción del power y de apagarlo. Como que sí o sí hay que mirar algo, ¿viste? Como que está el coso ahí prendido, ya es una cosa así totalmente instaurada. Y bueno, dentro de eso hay que elegir algo. Se puede elegir apagarlo. Se le tira esa opción a alguno. Por ahí no sé. Nunca se la plantearon. Bueno, arranqué enojándome y bueno, toda la semana sin hacer radio, ¿qué querés? Me tengo que venir a descargar. Encima mi psicóloga no me atendió, mirá, era feriado justo. Así que me van a tener que aguantar los que estén escuchando la radio, che. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, me alegro, ¿viste qué lindo día? Día peronista. Peronista, ¿qué pasó? Hubo elección el lunes pasado, no, el domingo. ¿Quién ganó? Más de lo mismo. Sí, viste. Yo te dije, boludo, ¿para qué vas a votar? Ya lo decía Woody Allen, los políticos son peores que los violadores de niños, peores, sí. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Todos bien? Bienvenidos. Esto, ya te lo dije, se llama El Escenario de las Voces aquí por Radio Walden. Vamos a estar hasta la 1 del mediodía compartiendo con ustedes este programito. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you a todos los que estén ahí. Thank you. Oh, yeah. Está la compañera con nosotros. En un rato va a dar a conocer su voz. Allá la conoce. Thank you, but now we're going way down in the alley. Way down in the alley. I like to play a little bit. Bueno, ya te dije, se llama El Escenario de las Voces. Hasta la 1 del mediodía vamos a estar aquí en Radio Walden. Paso a darle la bienvenida a nuestra compañera que está aquí acompañándonos. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo le va? Todo bien, ¿usted? Todo bien, preparando unos mates, por eso tardaba. ¿Estaba preparando mates? Sí. Qué lindo, sí. Hacer radio, tomar mate. Con el frío, entonces uno está calentito acá. Sí. Cálida igual el ambiente. Ajá. Con gente que uno quiere. Sí. ¿No? La estamos pasando bien. ¿Eh? ¿No nos podemos quejar? Sí. No, ¿para qué mierda vinimos a esta vida si no para pasarla bien? ¿Eh? Escuchate. Sí, así. Bueno, ¿qué le pasa? Está caliente el mate. Está, no, está no, está muy dulce para usted, me parece. Ah, sí, usted le tira 2 kilos de azúcar. No. Para endulzar la mañana. Sí. Vamos a tener que empezar a preparar dos mates acá, le digo. Como los chicos cuando se pelean porque no se deciden, o se pelean por un juguete. Este para vos y este para mí. Sí. Bueno, no, ahora lo vamos a tratar de arreglar. Sí, porque para estamos... compartirlo. Sí. Hay que tratar de compartir. Si no se puede, en última instancia, bueno. No me vengan con todo ese chamullo del colectivo, del compartir. ¿Qué? No hay ningún colectivo, yo ando en bicicleta. Veo que son palabras que están muy de moda. Colectivo, no me gusta cuestión colectivo. De género. No. Esa cosa, ¿no? Por la diversidad. Voy por la individualidad y la subjetividad compartida. Ahí está, mira cómo la arreglo. Bueno, ¿hizo algo interesante para contarnos durante esta semana? No. Sí. ¿Qué hizo? Vi una película buenísima. ¿Qué película? El lector. El lector. ¿Vio estas películas que usted tiene hace mucho tiempo? Quizá alguien se la recomendó, pero nunca la vio. Ajá. Bueno, yo venía postergándola hace tiempo. Y la verdad es que me sorprendió. Me gustaron mucho las actuaciones, además. ¿Sí? Sí. Interesante la película esa, ¿sí? ¿Te la vio? Sí. Mira. Interesante. Bueno, sí. ¿Y usted qué anduvo haciendo? Nada, boludeando. Hay que ver qué boludeo. Ay, boludeando. Te tienen que invitar a la producción a otra obra como la del sábado anterior. Ahora nos estamos mal acostumbrando, queremos ir a ver teatro. Sí, qué ¿usted lindo. Tiene ganas? Yo sí. Bueno. ¿Usted no? Es invítenme más... a mí entonces nomás. Ahí el está, compañero sí. Está despreciando. Vaya y pague la entrada, no sea rata. También puede ser. Claro, vaya y pague. Así es el mundo. Decía Guillermo de Pozfay en uno de sus libros. Viviendo en la calle me di cuenta que todo tiene dueño. Ahí está, vas y pague. Bueno, pero son más lindos los regalos. Sí, sí, por supuesto. Bueno. No es por rata. No. Es como que a uno le dan una muestra de cariño cuando le hacen un regalo. Claro, ¿viste? Sí, para sí, los sí, cumpleaños, sí, cuando usted recibe regalos es porque le gusta el cariño que le transmiten me imagino, por sí. Medio de ese regalo. Ajá. O a usted no le gustan los regalos. Sí, depende de qué regalo. Hay veces que pues, no me gustan. Depende de qué regalo. Hay veces que ni el afecto sí, no, logra. No, tampoco por regalo. Digamos. No, si hay regalos que son horribles, discúlpeme. Digo, bueno, sí, todo bien, me querés, pero parece que no. Le digo, mira lo que porquería que me estás regalando. Claro, cuando parece que. Este era el regalo para el de la semana pasada. El mío, capaz te lo confundiste. Claro, sí, esto es para otra persona. Con mi personalidad, no. Igual yo se me complica para hacer regalos, porque no sé regalar. Ajá, otra cosa sí, que claro. No sea libros o música, póngale. Pero más allá de eso no se me ocurren regalos. Bueno, es verdad. A uno siempre trata de ver qué clase de persona es y bueno, vamos viendo qué pedacito de arte le podemos regalar, porque siempre es más lindo regalar algo así, ¿no? Ajá. Y además personalizado, porque uno tampoco puede estar regalando lo que a uno le gusta. No, más o menos. Digamos. Está bueno regalar un libro que a uno le gusta así después el otro se lo presta. Sí, lo que está bárbaro eso. O no, me va a decir que no lo pensó. Bueno, pero no se haga acá. Este no es un regalo para usted entonces. No, aprovecho que para quedar bien con la otra persona. Mirá este libro, está muy bueno. Yo, de última cuando lo terminé me lo prestás y yo lo leo. No, nunca lo había pensado, pero está bueno. Está fantástico, sí. Baby, Bueno, le damos a todos la bienvenida. Aquí estaremos hasta la una del mediodía en este escenario de las voces, aquí en Radio Walden. Saludos a los que estén ahí escuchando y saludos a los que nos escuchen en diferido, porque este programa se retransmite de 22 a 0 aquí también por Radio Walden. Bueno, si quieren comunicarse con este programa, paso a contarles algunos medios de comunicación. Por un lado tenemos nuestro blogspot. En este blog vas a encontrar los últimos 4 programitas, están subidos al blog, así que el que lo quiera escuchar, lo puede escuchar ahí en el momento que quiera, que le quede más cómodo. Están subidos los programas ahí, algunos informes también ahí en el blogspot, que es, compañera... El blogspot es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, tenemos también un correo electrónico. En este correo electrónico podés utilizarlo para difundir, para comentarnos algo, para dejarnos tu opinión. ¿Eh? ¿A dónde puede ser, compañera? El escenario de las voces, @hotmail.com. Well, like muy bien, tenemos también otros medios. Si se quieren comunicar más rápidamente con nosotros ahora, pedir algún tema musical, opinar sobre alguna gilada que digamos nosotros. Esto pueden hacerlo en el libro de visitas de la página de Radio Walden. Ajá, lo van muy a encontrar bien. Ahí arribita. En este libro de visitas, cualquier comentario que ustedes publiquen va a ser leído en unos minutos, ¿no? Y también está la parte de contactos en donde pueden difundir, publicitar, preguntar acerca de cómo hacer un programa en esta radio, que también se puede, y eso, bueno, lo va a decidir la producción, ¿no? Y también tenemos un Facebook. Bueno, el Facebook o Facebook o lo que sea, puede encontrarse por Rodrigo Walden. Muy bien, hay dos. Hay que usar uno. Cierto. Hay que darle de baja. Hay que aprender a usar un poco el Facebook y darle no de baja. No sé cómo se da de baja cuando uno pierde por la contraseña. Por eso hay que aprender. Que quiera comentar, a ver si saben cómo. Ajá. Si no, fíjense, ponen Rodrigo Walden, el sí. Que tenga más amigos. Ese es el que estamos utilizando. Sí, digamos, el que tiene más actividad. Es más actividad, quedó sí. De lado. Exacto. Así que, bueno, saludos a aquellos que también dejan comentarios en el Facebook y que acceden a esta radio por el Facebook. Saludos a ellos. Bueno, dijimos todos los medios, compañera, no nos quedó ninguno dando vueltas. No. No, no nos quedó ninguno. Está todo, muy bien. Sí.

y Distripac ahí en el mercado de productores de calle 27 de la ciudad de Rosario. Le mandamos saludos a Hernán Obras. Si querés que tu obra sea una obra de arte, si querés construir, reciclar, pintar tu casa, llamalo a Hernán al 156-00-3169. Nombrale a esta radio y a este programa y te va a hacer un descuento alucinante en el presupuesto final. Saludos a la gente de IndexOff, que es la que ha hecho la página de Radio Walden. Ahí tenés, en la página misma tenés el link para meterte en la página de ellos, ver los servicios que están ofreciendo para contratarlos, te metes ahí. Igual que la gente de Neumacar, donde fabrican fuelles de suspensión neumática, cliquea sobre la publicidad de Neumacar ahí en la página y también te va a la página si querés informarte en detalle. Saludos también a Brack, productor y asesor de seguros, ahí en Moreno y Virasoro, en la esquina. También si lo querés contratar para asegurar tu vida, asegurar tu vehículo, asegurar tu profesión, lo que quieras asegurar, lo llamás a Brack, le nombrás a este programa y también te van a hacer un descuento, ¿sabés? No te olvides de eso, es importantísimo. También saludos a la gente de Sherwood, ahí en Calle Ocampo al 300, este instituto de inglés. Uh-huh. Está abierta la inscripción durante todo el año a los diferentes cursos, así que acordate, si querés aprender inglés, no como quien te habla que no entiende un pomo, anda a Sherwood Instituto de Inglés. Muy pronto vamos a tener ahí en la página el enlace, ¿eh? A la página de Sherwood, sí, para que puedas ver en detalle también los diferentes cursos, los, claro, precios. Interesante. ¿No? Es importante saberlo porque además seguramente está dividido también por edades, por niveles y bueno, ahí se pueden informar directamente. Y saludos también a María Angélica y su forraje de calle Oronio 5469. Esto es en la zona sur de la ciudad de Rosario. Está ahí nomás de Avenida del Rosario. Oronio y casi Avenida del Rosario. Si vivís por ahí, acercate al forraje. ¿Qué podés encontrar? Bueno. Y podés encontrar en un forraje, por ejemplo, alimentos balanceados para tu mascota, artículos de limpieza, accesorios para piletas y todo lo referido a tu mascota. Lo encontrás, sí, ahí, Oroño 5469. María Angélica te va a atender con mucha simpatía, con muchos mates. Le nombrás a este programa y algo te va a dar para que te lleve de arriba. Posta, no te olvides de decir eso. Para la gente se le da vergüenza. No, vos decís que lo escuchaste en la radio. Hey. Bueno, muy bien. Ya saludamos a todos. Uh-huh. Ya estamos arrancando este escenario de día viernes. Último día de la semana, segundo programa que hacemos en la semana. Bueno. Usted se trajo una efeméride para la segunda parte, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Me parece fantástico que cumpla. ¿Le dije lo que estamos escuchando en la cortina? No. Quincy Jones. Quincy Jones. Sí. ¿Y qué tema es el que estamos escuchando ahora? Sí. Desafinado. El anterior era Boogie Stop Souffle. Souffle. Como soufflé. Bueno, vamos a ir con un temita musical y volvemos. Y te comento algunas cositas. La compañera quería saber algo de teatro. Bueno, ahora le vamos a contar algo de teatro. ¿Acerca del teatro? Tengo un par de obras para comentarle si quiere. Buenísimo. Ahora, primero, nos vamos a ir a la música. Vamos a escuchar un temita de Yes y volvemos. I've seen all good people turn their heads each day, so satisfied I'm on my way. good people turn their heads each day. So satisfied, I'm on my way. ahí escuchábamos entonces el temita de Yes. Nada, es re largo el tema. I have seen all good people. He visto toda la gente buena. Ahí está. Eso cantaba Yes. Ahora continuamos escuchando a Quincy Jones con su tema Desafinado. Continuamos aquí en Walden haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía. Estaremos aquí. ¿Les paso a contar? ¿Usted, compañera, quería saber alguna sobrita, algo de teatro? ¿Qué tiene para contar? Una obra de teatro. ¿Cuál? Se llama Cámara Lenta, Historia de una Cara. Oh. Es una obra de Eduardo Tato Pavlovsky, ¿sabe? Uh-huh. Se va a estar representando este sábado a las 21 horas en el Cultural de Abajo, de calle San Lorenzo, esquina Entre Ríos. Las anticipadas las consiguen en el teatro. Bien. En esta obra actúan María del Sol Rizzo, Fabio Fuentes, Ignacio Amione. Está dirigida por Judith Ganón. Cuenta con el apoyo de Lind. Bueno, ¿qué más le puedo contar? ¿Cuánto sale la entrada? No, lo sabemos. Dice anticipadas en el teatro, según la gacetilla que nos mandaron. Claro. Así que, bueno. Cámara Lenta, Historia de una Cara, este sábado a las 21 horas en el Cultural de Abajo. Tengo otra. ¿Sí? Sí. A ver, cuente. Esto es más para chicos. Pero en realidad nunca es para chicos. Cuando se dice teatro infantil, teatro para chicos, cine para chicos, nunca para chicos. Es que además los chicos no pueden ir solos nunca. Ajá. Bueno, esta obra tiene que ver, está en el marco de lo que es el ciclo de teatro en las escalinatas del Parque España, Sarmiento y el Río. Bien, teatro al aire libre. Exacto. Este domingo 29 a las 16 horas. Esta obra de teatro para toda la familia se llama, ¿no le dije el nombre? No. Puro Lucro Rompe Todo. Va a ser con fuerza. Sí. A la gorra. La entrada. Bien. No quiere decir gratis. ¿Se entiende? Segura. Esa es la gorra. Hay que tener un poquito de ajá. Sentido. Entonces, el domingo a la hora 16, ahí en las escalinatas del Parque España, Sarmiento y el Río, una hora para toda la familia. Puro Lucro. Rompe Todo. Y también los invitamos a este taller de juegos y expresión artística a partir del teatro. Este taller se llama Viejos son los trapos. Está destinado a adultos y adultos mayores. Esto es todos los lunes de 17:30 a 19 horas en el Centro Cultural La Angostura. Calle Pascu 555. Esto ya empezó, pero usted se puede inscribir. Igualmente. Bueno, se pueden comunicar, informarse sobre precios, horarios, etcétera. Bueno, el horario se lo dije, 17:30, 19 los lunes. Lo pueden comunicarse al 465-1090 o bien vía mail a nmartigarcia@hotmail.com. ¿Qué pasa? Tengo la voz un poquito tomada. Sí, beba. Bebo. Bebo Valdés. ¿Viene Bebo Valdés? Chucho. ¿O Chucho? ¿Quién viene? Chucho. Chucho. Viene Silvi Rodríguez, dicen también, en septiembre, sabía. ¿Quiere meditar, compañera? Por supuesto, todos los días. Bueno, no, esto no va a ser todos los días, va a ser los lunes. Oh. El amigo amarillo, tu gurú, aquí en la ciudad de Rosario, el que te va a salvar del caos, es el amarillo. Está realizando sus clases de meditación. Ajá. A ver, espere, porque no, nunca me acuerdo, son todas palabras raras las que él usa. Espere que me meta. No, use sus palabras, a sí. Ver si todavía. O sea, me bato cualquiera, después se ofende. De la intención. Sí, me dice, no, te batí cualquiera, no es lo que yo quise decir, y me dice que no entiendo nada. Entonces, voy a leer tal cual la gacetilla que él nos pasó. Esto bien, lo pueden encontrar en la parte de Inicia en Actividades, ahí en la página de Walden. Van a encontrar todos los datos de estas clases de meditación. Tiene que ver con meditaciones guiadas. Sí. Comprensión de las formas del ego. Armonía, desarrollo perceptivo y activaciones. Esto va a ser todos los lunes de 18 a 19.30 horas en Al Origen Quetral de calle Entre Ríos 3484. La primera clase es gratis para que vos veas si te gusta, si es lo que te imaginabas, ¿no? Sí. Y después el costo es de 50 pesos mensuales. Bien. ¿Sí? Todos los datos, mail, teléfonos, lo tenés ahí en la página de Radio Walden si querés comunicarte con el amarillo para arrancar con las clases de meditación. Yo ya me imaginaba que iba a terminar con el OM por cómo venía deletreando meditación. ¿Qué? ¿Vio? Estaba a punto. Sí. No, no. No. No va conmigo. Aún no. Ya le va a llegar en algún momento. Escuche, me olvidé. ¿Qué? Esta obra que fuimos a ver la semana pasada se va a estar realizando nuevamente, La Oca. La Oca. La Oca, el juego final. Esta obra que fue ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia del Bicentenario 2010 se va a estar representando nuevamente en la ciudad de Rosario. Va a ser este sábado, sí. Está bien, sí, a las 21 horas. Antes fue a las 21 también. Sí. Bueno, este sábado a las 21 en el Teatro Artión Sarmiento, perdón, 778. ¿Sí? El precio de la entrada salía 45, supongo que va a seguir saliendo lo mismo. Ajá. Se va a estar presentando nuevamente entonces este sábado esta obra dirigida por Fernando Palias. En el Teatro Artión. Entonces, interesante la obra para aquel que la quiere ir a ver. Así es. Bueno, nos olvidamos de mandarle saludos al responsable de todo este circuito de computadoras y de consolas y de micrófonos. Es verdad. Al amigo Emiliano, él es el encargado de que esta radio esté saliendo al aire, uno de los tantos encargados y responsables de que esta radio esté saliendo al aire. Si lo querés contratar, Emiliano, para sonido, para edición, lo llamás al 156-656157 o bien vía mail a asturemiliano@hotmail.com. Bueno, y también saludos a Roberto, que debe estar allá por la ciudad de Córdoba. Él es el responsable de todo el servicio hosting y de streaming. ¿Eh? Hay muchas manos que están trabajando en este proyecto. ¿Eh? Sí, la verdad que sí, mucha gente que hace posible que Walden esté aquí en el éter. We'll be right back. Bueno, ¿qué más? ¿Usted tiene algo? Usted también, si quiere difundir algo, si quiere contarnos algo, lo puede hacer el que quiera del otro lado. También sí. Se comunica vía mail, vía Facebook, vía Blogspot. Y bueno, nos hacen llegar lo que tengan ganas. ¿Cuánto que andan haciendo? Sí. ¿Usted no? ¿No se le ocurre nada? No, el día de hoy no. Bueno. Ay, ay, ay, ay. Bueno. ¿Está bien usted? ¿Qué cosa? Sí, sí, bien, bien. Disfrutando este día peronista, ya le dije. Bueno. Vamos a ir a la música, a la tanda. Le mandamos saludos a Emiliano si anda ahí escuchando, ¿eh? ¿Andará por ahí? Un saludo desde aquí, sí. Bueno, música, maestro, dicen por ahí. ¿Y qué música? En un rato vamos a volver. Compañera, usted nos va a hablar de un personaje que anda por las efemérides de la semana. Usted la va a recordar. Sí. Ya dije que es una mujer. Ya. No vamos a decir más nada. Vamos a escuchar. No se pierdan la tanda musical hermosa la que va a sonar, ¿eh? En serio, no, no te estoy batiendo cualquiera. Es una música muy linda. Te dejamos a la sorpresa. Sí, ahora no, le voy a decir que vamos a escuchar. Bueno. Nos vamos a ir con dos temitas de este guitarrista de jazz alucinante llamado John Scofield. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Escuchamos a John Scofield con dos temitas. El primero se llama Let's Go Get Stoned. ¿Cómo? Vamos a... Let's Go Get... Get... Y Stoned, se escribe. A endurecernos. Ahí está. Y el otro se llama You Don't Know Me. No me conoces. Ahí está. Muy bien, compañera, qué rápida que está hoy. Ay, ¿cómo sabe que lo estoy diciendo bien? Porque yo le creo a usted, confío. Sí, créame. Ciegamente. Créame. Bueno, dos temas de John Scofield, tanda publicitaria, algunos temitas más y volvemos, ¿le parece? Bueno. Thank you. You give your hand to me, and then you say hello, and I could hardly speak. My heart is beating so, and anyone can tell. You think you know me well, but you don't know me. No, you don't know the one who thinks of you at night and longs to kiss your lips and longs to hold you tight. Oh, no, you never know the one who loves you so. No, you don't know me. For I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. But I'm afraid and shy. I'd let my chance go by, the chance that you might love me too. Oh, you give your hand to me, and then you say goodbye. Beside the lucky guy. Oh, no, you never know the one who loves you so. No, you don't know me. Radio Walden. El derecho de vivir no se mendiga, se toma. Acompañe este proyecto radial

en Radio Walden. El sueño es realidad. My friends all tied in a place. crash. Bueno, aquí estamos de regreso. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta la una del mediodía aquí por Radio Walden, esta radio que funciona las 24 horas con música ininterrumpidamente, salvo por algunos problemas de luz, de internet, de que se tildan cosas, pero si no, estamos funcionando las 24 horas aquí en el ciberespacio. Pasaba ahora la tanda musical y publicitaria. Escuchábamos dos temitas del guitarrista John Scofield, después otro guitarrista de jazz llamado Aldi Meola y después otro llamado Jaco Pastorius, era lo que sonaba. The takeoff is sometimes hard. Saludos a nuestros auspiciantes, a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brax, Shergood, así se dice, Hernán Obras, Indexoff, y a María Angélica y su forraje de calle Oroño 5469. Ahí podés encontrar todo tipo de alimentos balanceados para tu mascota, artículo de limpieza, accesorio para piletas y todo lo relacionado a tu mascota. Lo encontrás ahí en calle Oroño 5469. Le mandamos un gran saludo a María Angélica, que te va a atender con toda la buena onda y con unos mates. Ahora en invierno podés ir a charlar un gato y tomar mate. Ahí está. Si no tenés nada que hacer en tu vida, va a tomar mate y a hablar un gato al pedo. Just keep silent. And in the places where you've been, nobody will say you've been seen. And I go to the... Ahora en la cortina estamos escuchando a este dúo, esta dupla francesa llamada Cocon. When they shave my hair and I can see the vulture. Son franceses pero cantan en inglés. Suena lindo. Sí, un chico y una chica. Muy jovencitos son, me parece, los dos. 20, 21 años tienen. ¿Sí? Sí. I can see the vultures, vultures. Starving vultures, vultures. Killing two white ghosts. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Si quieren ahora? Comunicarse. Ah, ¿dónde lo pueden hacer? Pueden hacerlo al libro de visitas de Radio Walden, pueden hacerlo en la parte de contactos también de Radio Walden y si no al correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. See the vultures, vultures, starving vultures, vultures, killing two white ghosts. Bueno, empezamos entonces, si le parece, compañera, esta última parte del escenario de las voces. El lunes vamos a venir, creemos que venimos el lunes. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Bueno, no, por tantos motivos. Uno bueno, dice pero que el lunes en general venimos. Generalmente sí. Sí. Bueno. Bueno, ¿de qué nos va a hablar? En este momento vamos a empezar a contar sobre la vida de una mujer artista, un tanto peculiar, que nacía el 27 de mayo de 1878. Su nombre es Dora Angela Duncan. La famosa Isadora. Sí. ¿En qué año nacía, me dijo? 1878. 1878. ¿En dónde? Sí. San Francisco. 1, 2. O mejor dicho, Frisco, como le decía Jack Kerouac para reducir. Frisco. Para resumir, Frisco le decía, sí. Bueno, ella ella nació en una familia, padre, madre, pero su padre abandonó la familia cuando ella era muy chiquitita. Ajá. Y posteriormente fue acusado de fraude bancario y encarcelado. Mira qué cagador el padre. Así que la familia de Isadora se vio sumida en la pobreza. ¿Vamos a hacer un análisis psicológico de Isadora? No sé, yo creo que es muy evidente lo que le fue pasando y creo que... No sé si hace falta análisis, digamos, porque dentro de lo que fue su vida concreta ya hay muchas, ¿cómo sería? Evidencias. Si no hay que profundizar mucho para encontrar quizás rarezas, extravagancias o... Ajá, una vida bastante agitada la de Isadora. Sí. Bueno, aparentemente esta desgracia económica que tuvieron los hizo alejar de la religión católica que profesaban. Ajá. Y ella, bueno, toda su vida cuando se le preguntaba se declaraba atea convencida, por ejemplo. Pero había que declararse atea a una mujer en esa época. No era una boludez. Ah, sí, bueno, todo lo que hizo en realidad tenía que hacerlo en esa época. Es bastante todo revolucionario, digamos. Sí. ¿Sabe a qué edad abandonó la escuela? A los 14, a los 15. A los 10. ¿A los 10? Sí. A los 10 ya dijo basta. Claro, basta y además estupidez. Que necesitaban trabajar, pero no trabajaban de cualquier cosa. ¿Sabe qué hacía con su hermana? Impartía clases de danza a otros niños de su barrio. Así de chiquitita como era. Y la madre daba lecciones de piano. Me hizo acordar a la gran poeta Emily Dickinson, que decía, fui a la escuela, pero no estuve instrucción. Ya era una familia de artistas. Ajá. Desde de arranque. Y su padre también hacía, dibujaba números. ¿Quién? Su padre, digo. También era un artista. Sí, por algo se fue. Quedaron las tres mujeres. Ajá. Bueno, predominaban, por ejemplo, Mozart, Schubert, Schumann. Obviamente tuvieron una indiscutible influencia en el desarrollo artístico de Isadora, Se dice de ella que era una niña solitaria y retraída que solía jugar en la playa mientras observaba el mar. Mira qué romántica que era de chiquitita. Sí, entonces era como que estaba fascinada con el movimiento de las olas. Ajá. Bueno, justamente esto le incitaba a danzar ahí. Acompañaba con las manitos y los piecitos los movimientos, De las olas. Y así como se dio un estilo tan libre también después en ella. Pero no solo pasaba horas en el mar, como bueno, uno dice a los niños en general, a todos les llama la atención jugar en el mar, sino que también pasaba, cuando estaba viviendo en Londres, largas horas en el Museo Británico. ¿Qué hacía ahí? Le fascinaban las expresiones artísticas de Grecia clásica y los vasos decorados con figuras danzantes. Entonces se quedaba observando eso. Mire qué complicada de chiquitita la niña. ¿No podía hacer las cosas normales que hacen los nenes? No solo que copiaba, bueno, las olas del mar, sino que las figuras que ella veía en las vasijas y en los cuadros las iba imitando a medida que iba pasando por las galerías. Qué loco. Bueno, y con todos estos factores es que comienza a consolidarse su estilo original de danza, que se trata de una danza alejada de los patrones clásicos conocidos, digamos, porque las escenas y los movimientos tenían más que ver con una visión filosófica ligada al expresionismo, se dice, y la búsqueda era acerca del arte que solo se podía encontrar en el interior, digamos, procedía de ahí. No era que estaba acatando patrones artísticos, sino que era una búsqueda interior de la expresión artística. Bueno, además, como decimos, se instruía bastante por sí misma, era autodidacta. Estudiaba con profundidad o en profundidad la danza y la literatura antigua a través de los museos, particularmente el Louvre de París, la National Gallery y el Museo Rodin. Los temas que ella interpretaba en su danza eran clásicos como la muerte, el dolor, bueno, existenciales, pero no lo hacía mediante héroes, duendes, como se hacía en la danza clásica, sino que ella lo hacía a su modo. A su manera, ¿no? Interpretaba ella misma, ¿no? Claro, y además su misma puesta en escena era distinta ya por sus vestimentas. Ajá. No usaba ni los tutús, ni los corsets. ¿Y esta bailaba descalza? Sí. Mira, ella usaba tejidos muy finitos, quizá de color azul o celeste, en lugar de los tutú blancos, esos y pomposos, y túnicas que dejaban adivinar el cuerpo, se dice, y las piernas desnudas y los pies descalzos. ¿Se le veía la desnudez? Casi. Casi. Además de que no se maquillaba, mira qué no loco. Se recogía el pelo. Y, totalmente libre, digamos, ella. Sí, hermoso. Despojada así como de si todo. Estuviera bailando en el mar. Claro. Totalmente despojada de ropas, de ataduras. Ni el sí. pelo se ataba. No. Qué loco. Chocaba en principio. Ajá. Digamos, ante un público que estaba acostumbrado al lenguaje de la danza clásica, con todos sus detalles. Sus digamos. Ornamentos. Claro. Y sus... Entonces ella sí. tuvo que aguantar abucheos, interrupciones de diversa índole. Había ortodoxos y gente que se enojaba. Claro, sí. Así que hasta que logró quizá cierta aceptación o gente que la siguiera, que lo logró, ¿no? Tuvo que pasar por sus momentos difíciles. Sí. Bueno, cuando usted termine, yo tengo para leerles un textito de Eduardo Galeano que habla justamente sobre Isadora Duncan, un texto muy lindo. Bueno, ¿quiere que escuchemos un temito y seguimos? Un temito y seguimos. ¿Qué es? ¿De un hombre? No, de Cocom. Ah, bueno. Escuchamos un temita de esta banda, volvemos y seguimos con Isadora Duncan, ¿le Buenísimo. Parece? Praise his Lord on Sundays, fucks a child on Mondays. He don't mind, just let him go. Dogs and alcohol, he behaves like an animal. He don't mind, just let him go. I have climbed mountains, I have lost my toes. I don't mind, now I'm alone. Bueno, ahí escuchábamos un temita entonces de esta dupla francesa llamada Cocom. Creo que se pronuncia así. Nosotros seguimos. ¿Era en francés? No sé. Seguimos aquí hasta la una del mediodía. Nos queda un rato todavía. Ahora estamos escuchando una banda escocesa llamada Arab Strap. Esta banda ya no está más. ¿No? No. El último disco lo sacaron en el 2006 y se disolvieron. Mm. Es una banda indie folk, una cosa así, escocesa. No quedó ningún solista dando vueltas, como siempre y pasa. Deben haber quedado cada uno. No le seguí, yo... Todo lo que sé, que era una banda que hasta el 2006 estuvieron juntos. Claro, la banda en total no sigue más. Después en qué andará cada uno de esos músicos, no tengo la menor idea. Lo que sé es que en uno de los discos de esta banda participó el cantante de Belle and Sebastian, sí. Stuart Murdoch. Sí, porque son escoceses también, ¿vio? Y se conocen, yo supongo. Sabía. Sí, Escocia es un pañuelo, se conocen todos con todos. No sé si usan pollera. ¿Todavía? Sí. No creo. No creo, me parece que no. Capaz para alguna fiesta patria. Ajá. Si es que la festeja. Bueno, va a continuar con Isadora Duncan. Seguimos contando de la vida de esta danzante mujer, que se dice que tuvo una vida personal poco convencional, obviamente, ajá, así como la expresión de su arte, y vivió al margen de la moral y las costumbres tradicionales. Ajá, mira qué lindo. Perfecto. Se casó con el poeta ruso Sergei Yesenin, que tenía 17 años menos que ella. Ah, mira. Se lo buscó jovencito. La acompañó en un viaje por Europa y ahí fue cuando se empezaron a conocer más. Y entonces se dio cuenta de que tenía carácter muy violento. Ella. Él. Él. Y era adicto al alcohol. Era un borracho. Y entonces, bueno, dijeron, no, esto no va más. Ajá. Y se separaron. Al año siguiente, él regresó a Moscú y allí fue donde sufrió una profunda crisis. Digamos, no sé cómo llamarla, anímica, digamos. Ajá. Entonces fue ingresado en una institución mental y se termina suicidando. Mira. Así que bueno, así terminó él. Él. Sí. Ellos no tuvieron hijos. Ajá. Entonces ella quería tener hijos igual. Ah, quería tener hijos. Decidió ser madre soltera. Ah, mire qué loco también para la época. Sí. Atea. Madre soltera. Sí, y nunca cuenta? Quiso revelar los nombres de los padres, pero se dice que son... Bueno, le digo. ¿El padre de quién? De los dos niños. Ah, ¿dos tuvo? Claro, dos. ¿No dije? No. Ah, bueno, tuvo dos. Fue madre soltera, dijo, pero no dijo cuánto. Uno de cada uno. Uno supuestamente es de Gordon Craig, un diseñador teatral, y el otro es Paris Singer, el hijo de del que creó las máquinas de coser, Singer. Ah, mire. Bueno, supuestamente son esos dos, pero no tiene mucha relevancia, la verdad, porque no sé quién dirá que son ellos dos. Y además, si ella no quería que se supiera, la idea es que quería ser madre soltera. Ahí está, sí. Pero su vida no estuvo exenta de escándalos ni tragedias, su vida privada. Porque... Incluso, bueno, pues, además de que no tuvo muy buenas experiencias amorosas ni duraderas, terminaron muriéndose sus dos hijos. ¿Los dos se le murieron? Sí, los dos en el mismo momento, porque fue en un accidente. Ah, mira. En el río Sena, en París. Ajá. Cayeron al agua desde el automóvil en que viajaban junto a su nodriza. Entonces se cayeron, los no dos. Sé qué habrá pasado, ajá. La cuestión es que el accidente fue de tránsito, cayeron al agua, se ahogaron. Y mira qué música que le pone el operador. Sí, qué trágico. Respecto. Respecto de su sexualidad, no tenía problemas con hombres ni mujeres. Ella. Ah, ella iba para todos lados. Ella, sí, mientras sintiera placer, está todo bien, decía ella. Me gusta que me diga si es hombre o es mujer, decía Isadora. Suponemos que ese era su, ajá, razonamiento. No. Mantuvo relaciones con algunas mujeres conocidas de su época, como la poetisa Mercedes Acosta o la escritora Natalie Barney. Y se le atribuyen, bueno, muchos otros romances, ajá, como la actriz Eleonora Duse o Lina Poletti. ¿Y cuántos más que ni deben era saber? Muy liberal ella, dijo. Me gusta, mira, fija si tiene pito o no. Me gusta, decía eso. No. Sí, era bisexual, era, dejémoslo, sí, ahí. Volviendo hacia su carrera, ajá, empieza a declinar hacia el final de su vida. Ella vivió, espere, a ver si no me equivoco, 49 años. Joven. Murió joven. Sí. ¿Y de qué manera? Ah, sí, ese es otro tema. ¿Qué hace con los deditos? Cuenta. comprobando lo que ella había dicho. ¿49? Sí. Muy bien. Bueno, tuvo muchos problemas financieros hacia el final de su carrera, decíamos, y de su vida. Y diversos escándalos sentimentales, como es de suponer, acompañados por episodios de embriaguez pública. No, se ponía borracha delante de todo. Entonces esto la fue alejando de sus amigos y de su público, y finalmente también de su arte. Vivió sus últimos años, sus años finales, entre París y la costa del Mediterráneo. Ajá. Dejando deudas considerables en hoteles o pasando cortos periodos en apartamentos alquilados. Mira. De los amigos le decían, por lo menos, escribí tu autobiografía, así te ganas unos pesos. Sí, ¿cuándo me ganas unos pesos? Cuando me muera, dijo ella. Claro, ella no, todavía no sé si se pensaba morir igual, pero tampoco era vieja. Ni claro, era una mujer joven, ¿sí? Claro. Entonces, uno de sus amigos, un escritor, Sibel Stokes, la conoció ella en sus últimos años, cuando estaba completamente sola y arruinada. Y él sí escribió un libro sobre, ajá, la biografía de ella, que se llamó Isadora, un retrato íntimo. Pero ella misma nunca lo escribió, así que no pudo, digamos, mejorar su situación. Ajá. Bueno, pasando ahora ya a sus últimos días, se dice que, bueno, se dice no, y fue así, además... Ajá. Que fueron trágicas las circunstancias en que ella, terrible, murió. Por no decir boluda. Sí, también. Discúlpeme que pero, le use ese, pero esa tiene palabra. Cierto misterio, porque, o sea, nunca se sabe bien exactamente cuáles fueron las circunstancias, pero hay ciertos datos que son están comprobados, ajá, así. Ella murió también en un accidente de automóvil, así como sus hijos. Sí. En Niza, Francia, la noche del 14 de septiembre de 1927. ¿Y sabe cómo murió? Sí, pero cuéntelo. Estrangulada por una chalina. Yo siempre le digo a los chicos y a mis amigas y amigos cuando andan con chalina, ojo cuando salís en un auto descapotable o en una moto con una chalina, que te puede pasar la granizadora. Sí. ¿Qué le pasó a Isadora? Bueno, llevaba una chalina que, por cierto, era muy larga, alrededor de su cuello, y se enredó en la llanta del automóvil en que viajaba. ¿Y la ahorcó? Salió despedida ella con la chalina y la estranguló. Ah. ¡Ay, que tenés mala leche! Igual antes de subirse, se dice que dijo unas palabras a su amiga María Desti, que, ajá, estaba presente, y le dijo... Adiós, amiga, me voy a la gloria. Pero supuestamente ella dijo que no había sido esto. Eso es lo que se comentaba, me, ajá, voy a la gloria. Pero ella lo que había dicho supuestamente, según su amiga, era me voy al amor. Ah. Y casualmente, muere, coincidentemente, no, iba, partía en un viaje corto o largo, no se sabe, con uno de sus amores. Ah. Se iba en uno de sus viajes... De placer, póngale. Sí, algo así. De alcohol y sexo desenfrenado, póngale. Póngale. Qué pobrecito. Hay que tener mala leche. Sí. bueno, fue incinerada y sus cenizas fueron colocadas en el columbario del cementerio Père-Lachaise, no sé cómo se dirá, de París. Bueno, de París. De París. Shouldn't we be naked, especially tonight? Fíjese que no hay ni un trocito de su vida, desde que es pequeña hasta que muere, que no llame la atención contar. Ajá. Porque todo tiene algo de extravagante, de misterioso, de quiebre con lo que se venía dando. Todo tiene algo de especial. Uh-huh. Sí, sí, sin dudas. Go fuck it. Don't fucking joke. You know I. There's no attempt to make up. Bueno, yo tengo este textito que le había dicho antes. Quiero escuchar. De Eduardo Galeano, que se llama simplemente Isadora Duncan. ¿Eh? ¿Quiere que se lo lea? Sí. Es muy lindo, escúchenlo, che. Muy interesante. We know when we wake up, we'll forget what that's about. Descalza. Desnuda, apenas envuelta en la bandera argentina, Isadora Duncan baila el himno nacional. Una noche comete esa osadía en un café de estudiantes de Buenos Aires y a la mañana siguiente todo el mundo lo sabe. El empresario rompe el contrato, las buenas familias devuelven sus entradas al Teatro Colón y la prensa exige la expulsión inmediata de esta pecadora norteamericana que ha venido a la Argentina a mancillar los símbolos patrios. Isadora no entiende nada. Ningún francés protestó cuando ella bailó la marsellesa con un chal rojo, azul y blanco por todo vestido. Si se puede bailar una canción, si se puede bailar una idea, ¿por qué no se puede bailar un himno? La libertad ofende. Mujer de ojos brillantes, Isadora es enemiga declarada de la escuela tradicional, el matrimonio, la danza clásica y de todo lo que enjaule al viento. Ella baila porque bailando goza y baila lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Y las orquestas callan ante la música que nace de su cuerpo. Bueno, ¿le gustó? Sí, muy profundo. Ajá. Igual pensaba en esto de cómo, según la moral que tenga cada pueblo, una cosa es ofensiva y la otra no. Uh-huh. Digamos, y para otro, si uno lo piensa y dice, bueno, se está vistiendo con tu bandera, que es lo único que está llevando en el cuerpo, imagínate si no es un gesto de respetable, digamos. Ajá. O sea, el hecho de que lo esté haciendo está desnuda con tu patria, supuestamente, y disfrutando de estar ahí. Entonces, ¿de qué te está...? O sea, bueno, sí, lo que pasa es que vio cómo son generalmente, sí, los argentinos. El pecado. Uh-huh, y la moral, y la época en la que vino, No sé en qué época habrá venido acá a Argentina, pero igual, ¿ella en qué año muere? 1927. Bueno, imagínese ahí. Del 27 para atrás, o sea, no importa. Sea cuando sea que vino acá a la Argentina. Sí. Es una época complicada para que una mujer venga a bailar desnuda, únicamente con la bandera argentina encima, descalza, con todo lo que supuestamente ya se sabía de Isadora Duncan, ¿no? Uh-huh. O sea, y que venga a hacer eso era muy... La querían en el teatro, pero no la querían a ella en realidad. Claro, tal porque cual. Porque ella era eso. Exacto. Sí, no sé qué parte de la hipocresía, ¿no? Muchas veces. No sé qué querés, o sea, qué sé yo. A mí me ha pasado, mire, le cuento. Sí. Hace bastante, muchos años, que era la época en que dije, bueno, me voy a sacar las ganas a ver qué onda y le fui a ver a Sabino. Sí. Y tenía gente atrás mío, en el recital, que se quejaban porque, por ejemplo, al lado mío había gente fumando marihuana, ¿vio? Sí. Y gente atrás que se quejaba. Dijo, no puede ser, que era el aire libre igualmente, ¿no? Dice que esto y que lo otro, quejándose, esto no puede ser, que me fuman acá. Que está yendo a ver a un tipo que no solo fuma marihuana, sino que es un cocainómano. Uh-huh. ¿Me entendés? O sea, entonces parte de esa, parte de esa hipocresía, sí, digamos. Sí, o sea, te molesta que el loco está fumando marihuana ahí, bueno, estás pagando 70 mangos para ir a ver un cocainómano. Sí, bueno, ¿cómo eso es? Se da en todos los ámbitos, lo mismo que... El hombre que no quiere que su mujer muestre su cuerpo, que bueno, te tapate porque no, sos una ramera, que esto, que lo otro, pero en realidad sí, quieren el placer acompañado de moral. Y está como todo tapado y contradictorio a la vez, porque no es ni una cosa ni la otra, termina siendo algo todo apretado en un corset. Ajá. Que está disimulado en realidad, que no es natural, pero que se lo defiende porque esa es la palabra de Dios, digámoslo. Sí. Tal cual. Y después, bueno, la gente como que proyecta. Entonces lo que va a ver, por ejemplo, yo imagino también en el caso de Isadora, es la imagen que ellos quieren sí, la representación de esa artista. Que tiene de ella. Claro, no es ella. Ella es eso. Ajá. Era atea, era bisexual, bailaba prácticamente desnuda, en pata, con los pelos al viento, estaba en contra de un montón de cosas. No la vayas a saber si no. Chau, eso era Isadora Duncan. Y ahora sigue pasando ahora también, ¿no? Que la gente proyecta. Se hace una imagen y después quiere que el artista sea lo que ellos se proyectaron del artista. También, ¿no? Más allá que el artista también proyecta su propia imagen, ¿no? Y arma su imagen. Uh-huh. Pero muchas veces la gente interpreta lo que quiere interpretar y se arma una ficción de ese mismo artista. Sí. Y viste lo que dijo tal, dice que hijo de puta y se enoja con lo que dijo algún artista. Es él, dijo ¿para eso. ¿Para qué lo idealizás? Claro, si vos querías en realidad que diga otra cosa, pero él es eso y dijo eso. Si no, decía algo vos. Y claro. Pero bueno, parte baila de la mediocridad. ¿Y sí? Canta vos. Parte de la mediocridad y la hipocresía, compañera, ¿vio? Bueno, estamos llegando al final de este día viernes es aquí verdad. En el escenario de las voces por Radio Walden. Sí. Para irnos, tenemos una canción que usted ha traducido, compañera. Sí, una canción que es muy triste y a la vez, o sea, es nostálgica, que cuando uno escucha la melodía le causa cositas y cuando supo la letra también. También. Porque justamente, bueno, es un tema de Natalie Merchant. Ajá. Que se llama Beloved Wife, ajá, amada esposa. Ajá. Parece ser, no sé, mi percepción, una historia contada por una persona mayor, masculino quizá, por las palabras que usa, una historia que ella transmite, parece ser. Ajá. Que Natalie Merchant canta, contando una historia. Bueno, muy bien. Ahora en un ratito entonces nos las va a leer. Sí. Y a continuación, por supuesto, escucharemos el tema. Uh-huh. Nosotros estamos llegando al final. Les agradecemos a todos los que han estado del otro lado acompañándonos. Les agradecemos a los que nos escuchan a la noche en diferido. Los invitamos a que sigan escuchando las 24 horas esta linda radio llamada Walden con una música más que interesante. Uh-huh. Como siempre les digo, ahora cuando nosotros terminamos el programa, si ustedes están escuchando y por ahí se les corta la radio, sí, no les suena más nada, lo que les aconsejamos es que apaguen el reproductor y lo vuelvan a prender, ¿no? Lo que sería recargar la página. Porque en los cambios de computadoras acá y esas cosas, por ahí es necesario recargar la página para poder seguir escuchando. Sí. Así que si se te corta, lo apagás y lo volvés a prender. ¿Eh? Así podés seguir escuchando la linda música que va a sonar a la tarde en Walden. Y si estás escuchando la noche, seguí escuchando también porque suena una música muy interesante, muy linda. Le agradecemos a todos por haber estado ahí. Tenemos el blogspot, el correo electrónico, el Facebook. Si quieren comunicarse, difundir algo, lo pueden hacer en esos medios. ¿Qué más? Si quieren volver a escuchar palabras, estén ahí el lunes. Y el lunes, sí, volveremos a las 11 de la mañana. Así es. Bueno, yo me despido, la dejo a usted, compañera, con el tema de Natalie Marchand. Bueno. Así que hasta la próxima, amigos. Fuiste sin duda el amor de mi vida, simplemente mi amada esposa. No sé realmente cómo viviré mi vida, ahora, solo, sin mi amada esposa, mi amada esposa. No puedo creer que he perdido lo mejor de mí. Fuiste sin duda el amor de mi vida, simplemente mi amada esposa. Fuiste sin duda el amor de mi vida, por 50 años simplemente mi amada esposa. Con otro amor no podré recostarme nunca más. Eres tú, no puedo negarlo. Eres tú, no puedo resistirlo. Una profundidad tan honda en mi desgracia. Sin mi amada alma, renuncio a mi vida. Tengo derecho. Ahora, solo, sin mi amada esposa. Mi amada esposa, mi amada esposa. Mi amor se ha ido. Ella sufrió largo tiempo en horas de dolor. Mi amor se ha ido. Ahora comienza mi sufrimiento. Mi amor se ha ido. ¿Estaría mal si entregase toda la alegría de mi vida, si me fuese con ella esta noche? Mi amor se ha ido. Ella sufrió largo tiempo en horas de dolor. Mi amor se ha ido. ¿Estaría mal si yo simplemente retirara mi rostro de la luz y me fuera con ella esta noche? You are the love. my beloved wife. My beloved wife. Love is gone, she said the law in my disappear. My love is gone, now my suffering begins. My love. Radio Walden. Somos realistas. Pedimos lo imposible.